quisiera oírte hablar. Y espero tu llamada con deseo de oír tu voz. Pero vuelan las horas y en silencio sigo yo. Suena el teléfono ya, que quiero escuchar tu voz. Que estoy muy triste aquí en esta soledad y el teléfono no quiere sonar. Suena el teléfono ya, que con ella quiero hablar para decirle que aquí le espero, que mucho, mucho le espero. El teléfono no quiere sonar. Suena el teléfono, por favor.